piso será alto y las palmas arriba. Para pedir que me dejes, si no te alcanzo mi amor, vida mía, no te quejes, y voy a abrazarme a tus pies, como lo hice el día, y cuando abrazado a tus pies, te dije que te quería. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, ay, que me deje, estoy pidiendo. ¡Ahí va! Para pedir que me deje, que si no te alcanzo mi amor, vida mía, no te quejes. ¡Las palmas arriba! ¡Dios me dio ahí! ¡En vivo! ¡Las palmas arriba, arriba, arriba! Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo, y por eso, vida mía, ay, que me dejes, estoy pidiendo. ¡Fuerte! ¿Cómo dice? Para pedir que me dejes, ay, si no te alcanzo, mi amor, vida mía, no te quejes, vida mía, no te quejes, vida mía, no te quejes, que no hay que no, que no hay que no, vida mía, no te quejes. ¡Los aplausos! Leo Mattioli en vivo, desde el Teatro Ópera, voy a abrazarme a tus pies.